para todos esos niños que aún no pueden verlo. Cortez dice así: solitario como luna sin estrellas, el niño está en la cuna, su padre con la botella. No puede parar de pensar en ella, bebe para olvidar, y el hijo crece en las heces de la sociedad. Todavía con menoría de edad, pasa días y días vagando por la ciudad. Divinidad, ayer moría en su herejía, maldad enfurecía y crecía en la vida de este chaval. Pasa de todo menos miedo, el padre no trabaja, el niño baja con navaja a la calle y la raja. Tiene ventaja, nada más. Educación no la pagaban sus papás. Pasota es, pasota será. O quizás done su vida para exprimirla en el rap. La verdad es que está perdida, sumergida, su marginidad. Son muchos los delirios de esta puta sociedad. Pasota eres, pasota serás. O quizás done su vida para exprimirla en el rap. La verdad es que está perdida, sumergida, su marginidad. Son muchos los delirios de esta puta sociedad. ¿Cuántos mantos tapan su encanto? Nunca ha sido un crío con dotes de santo. Siente tanto odio por tantos. Rebelde como pocos son los locos de mi canto. Juega con su droga de una soga y no se ahoga, jamás rogará. La calle le ha enseñado que quien quiere robará y volará. Su carrera nunca acabará. La droga le persigue pa' volverlo majará. Indagará por esta selva de cobayas. Donde vayas, gente expresa de las rayas. Pero el niño es el canalla. Ese niño, ¿quién diría que acabaría cumpliendo su propia profecía? No se fía de la policía, sigue vendiendo María. Seguro que por la tuya su alma cambiaría. Es un mito solitario. Pasota es, pasota será. O quizás done su vida para exprimirla en el rap. La verdad es que está perdida, sumergida, su marginidad. Son muchos los delirios de esta puta sociedad. Pasota eres, pasota serás. O quizás done su vida para exprimirla en el rap. La verdad es que está perdida, sumergida, su marginidad. Son muchos los delirios de esta puta sociedad.